Ser yo, estoy atada a los impulsos de tu corazón. A veces creo que me estoy enamorando, pero me da miedo. No sé si estás mintiendo. A veces cerca, a veces lejos, no sé qué nos pasó. Tú coqueteas y te escondes sin dar explicación. A veces creo que te estás enamorando y luego que te pierdo. No sé si estás fingiendo. Todo quiero, todo de tu vida, de tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo, de tu alma, de tus sueños. Todo te lo entrego por alguno de tus besos, por sentir como tu aliento va quemándome por dentro. Quiero todo, todo, todo. Quiero todo de ti. De ti. Esos que me diste no los puedo olvidar. Y a veces siento que me tocas aunque aquí ya no estás. A veces siento que yo solo vivo un sueño, pero no me despierto, porque si estoy sin ti me desespero. Todo quiero, todo de tu vida, de tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo, de tu alma, de tus sueños. Todo te lo entrego por alguno de tus besos, por sentir como tu aliento va quemándome por dentro. Quiero todo, todo, todo. Quiero todo de ti. De ti. De tu vida quiero todo. De tu cuerpo quiero todo. De tu boca quiero todo. Todo quiero, todo de tu vida, de tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo, de tu alma, de tus sueños. Todo te lo entrego por alguno de tus besos, por sentir como tu aliento va quemándome por dentro. Quiero todo, todo, todo. Quiero todo.